Sección 65 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pepino, parte 1. Dejemos el vapor que se llevaba al Conde de Montecristo, cuyo rastro de humo iba desapareciendo por detrás del Cabo Morgione, para trasladarnos al camino de Florencia a Roma, cerca de la villa de Acquapendente, en donde, en aquel mismo momento, un hombre en silla de posta caminaba lo más rápidamente posible para ganar camino sin hacerse sospechoso. Este hombre, vestido con una levita, o más bien, sobre todo, sumamente deteriorado con el viaje, pero que dejaba ver, flamante y nueva aún, una cinta de la Legión de Honor cosida al pecho, no tan solo por su aspecto, sino también por el acento con que hablaba a su postillón, debía ser tenido por francés. Una prueba más de que había nacido en el país de la lengua universal es que no sabía otras palabras italianas que las frases musicales con que se pueden, como el God damn de Fígaro, reemplazar todos los modismos de un idioma particular. ¡Allegro!, decía a los postillones a cada cuesta que subían. ¡Moderato!, a cada bajada. Y Dios sabe si hay subidas y bajadas yendo de Florencia a Roma por el camino de Acquapendente. Estas dos palabras, por otra parte, excitaban grandes carcajadas en las gentes a quienes se dirigían. A la vista de la ciudad eterna, es decir, al llegar a la Estorta, punto desde donde se divisa a Roma, el viajero no experimentó el sentimiento de curiosidad entusiasta que obliga a todo extranjero a levantarse de su asiento para tratar de apercibir la famosa cúpula de San Pedro, que sobresale entre todos los demás objetos que la rodean. Su principal cuidado fue el sacar de su bolsillo una cartera, y de ella un papel plegado en 4 dobleces, que deshizo y volvió a plegar con una solicitud que parecía respeto, contentándose con decir: «Bueno, no me abandona». El carruaje atravesó la Puerta del Popolo, giró a la izquierda y se detuvo en la Fonda de España. El señor Pastrini, nuestro antiguo conocido, recibió al viajero en la puerta y con el sombrero en la mano. Luego que el viajero bajó de su carruaje, tuvo buen cuidado de mandar que le dispusieran una buena comida y tomó las señas de la casa Thompson y French, que le fue indicada en el instante mismo porque era una de las más conocidas de Roma. Estaba situada en la calle de Branchi, cerca de San Pedro. En Roma, como en todas partes, la llegada de una silla de posta es un acontecimiento. 10 jóvenes descendientes de Mario y de los Gracos, con los pies desnudos, los codos rotos, una mano sobre la cadera y el otro brazo pintorescamente encorvado en derredor de la cabeza, contemplaban al viajero, la silla de posta y los caballos. Habíanse agregado a estos pilluelos de la ciudad por excelencia unos 50 papamoscas de los estados del Papa, de los que forman corrillos escupiendo en el Tíber desde el puente de San Angelo, cuando el río célebre lleva agua. Además, como los pilluelos y los papamoscas de Roma, más dichosos que los de París, entienden todas las lenguas, y sobre todo la lengua francesa, no tardaron mucho rato en entender al viajero cuando pedía una habitación y comida, y las señas de la casa Thompson y French. De esta publicidad resultó que cuando el nuevo viajero salió de la fonda con el cicerone de rigurosa costumbre, separándose un hombre del grupo de los curiosos y sin ser notado del viajero, sin parecer serlo por su guía, marchó a poca distancia del extranjero siguiéndole con tanta cautela como hubiera podido emplear un agente de la policía parisiense. Tanta impaciencia tenía nuestro francés de llegar a casa de Thompson y French, y tan interesante debería ser para él esta visita, que no había tenido tiempo de esperar que fuesen uncidos los caballos, habiendo mandado que fuera a encontrarle el carruaje al camino o esperar a la puerta del banquero. Llegó sin que el carruaje le alcanzase. El francés entró dejando en la antecámara su guía, que trabó al punto conversación con 2 o 3 de estos industriales sin industria, o más bien, que poseen 1000 industrias, que asedian en Roma la puerta de los banqueros, de las iglesias y de las ruinas, de los museos y teatros. Al mismo tiempo que el francés, entró también el hombre que se había separado del grupo de los curiosos. El francés abrió la puerta, se introdujo en la primera pieza y su sombra hizo lo mismo. «¿Monsieur Thompson y French?», preguntó el extranjero. Una especie de lacayo se levantó a la señal de un dependiente de confianza, guarda solemne de la primera mesa. «¿A quién anunciaré?», preguntó el lacayo, preparándose a marchar delante del extranjero. «Al barón Danglars», respondió el viajero con cierta solemnidad. El hombre que había seguido a Danglars se sentó en un banco en ademán de esperar. El dependiente que había recibido al extranjero continuó escribiendo por espacio de 5 minutos. Durante ellos, el hombre sentado guardó el más profundo silencio y la más severa inmovilidad. Después, la pluma del primero dejó de rechinar sobre el papel. Levantó la cabeza, miró con mucha atención en derredor suyo y, seguro ya de hallarse solo, exclamó: «¡Ajá! ¡Tú aquí, Pepino!». «Sí, yo», contestó lacónicamente el hombre sentado en el banco. «¿Has olfateado algo de bueno en casa de ese hombre gordo?». «Poco mérito hay en esta empresa, porque estamos haciendo tiempo prevenidos en cuanto a ese que acaba de entrar». «¿Sabéis lo que viene a hacer aquí, curioso?». «Pardiez, viene a tocar y no falta más que saber la suma». «Se te va a decir al momento, amigo mío». «Muy bien, pero no vayas como el otro día a darme noticias falsas». «¿Cómo falsas? ¿Qué quieres decir? ¿Será de aquel inglés que sacó de aquí 3.000 escudos días atrás?». «No, este tenía en efecto los 3.000 escudos y nosotros los hemos hallado. Hablo del príncipe ruso». «¿Qué sucedió con el ruso?». «¿Qué? ¿Eh? Nos dijiste que llevaría 30.000 libras y no pudimos hallarle más que 22.000. «Las habréis buscado mal. Luis Vampa en persona es el que hizo la pesquisa». «En tal caso tendría y pagaría deudas». «¿Un ruso? ¿O gastaría su dinero?». «Es posible, aunque no hay otra razón que darte». «Es seguro. Pero déjame ir a mi observatorio, no sea que el francés haga su negocio sin que yo sepa de positivo la cantidad». Pepino hizo una señal afirmativa y, sacando un rosario del bolsillo, se puso a rezar algunas oraciones, mientras que el dependiente desapareció por la misma puerta que había dado paso al lacayo y al barón. Apenas habían pasado 10 minutos cuando salió el empleado con el rostro rebosando de alegría. «¿Qué hay?», preguntó Pepino a su amigo. «¡Alerta, alerta!», respondió. «La suma es respetable». 5 o 6 millones, ¿no es verdad?». «Sí. ¿Sabes la suma?». «Por un hecho de su excelencia, el conde de Montecristo». «¿Conoces al conde de Montecristo?». «Pagadero en Roma, Venecia y Viena». «¿Es posible?», exclamó el empleado estupefacto. «¿Quién te ha informado también?». «Te he dicho que se nos había prevenido de antemano». «Entonces, ¿por qué te diriges a mí?». «Para acabar de asegurarme de que es el hombre a quien buscamos». «Es él. 5 millones. Bonita suma. ¿Qué tal, Pepino?». «No es nada». «No veremos nunca otra semejante». «Al menos», respondió filosóficamente Pepino, «recogeremos algunos desechos». «¡Tss! ¡Aquí viene nuestro hombre!». El empleado tomó la pluma y Pepino el rosario. El uno escribía y el otro rezaba, cuando la puerta volvió a abrirse. Danglars apareció satisfecho y alegre, seguido del banquero que le acompañó hasta la puerta. Detrás de Danglars salió Pepino. Según había mandado Danglars en su impaciente deseo de huir con su tesoro, el carruaje que debía llevar a Danglars esperaba delante de la casa Thompson y French. El cicerone tenía abierta la portezuela. Es forzoso advertir a nuestros lectores que un cicerone es un ser muy complaciente y que puede destinarse a cualquier cosa. Danglars subió al carruaje ligero como un joven de 20 años. El cicerone cerró la portezuela y subió al pescante con el cochero. Pepino se acomodó detrás. «¿No desea su excelencia hacer una visita a San Pedro?», preguntó el cicerone. «¿Para qué?», repuso el barón. «¿Qué diablo? ¿Para ver? No he venido a Roma para ver, dijo en voz alta Danglars. Y después, bajando la voz y dorando su bajo y alegre rostro con una sonrisa de codicia, dijo: he venido para tocar. Y tocó en efecto su cartera, en la cual acababa de guardar una letra. Entonces, su excelencia va a la fonda. Casa Pastrini, dijo el cicerone al cochero. Y el carruaje partió con la misma rapidez que el coche de un gran señor. Pasados 10 minutos, el barón había entrado en su aposento, y Pepino se instalaba en un banco situado delante de la fonda, no sin haber dicho algunas palabras al oído de uno de aquellos descendientes de Mario y de los Gracos, de quienes hemos hecho mención al principio de este capítulo, mozo que tomó a todo escape el camino del Capitolio. Danglars estaba cansado, satisfecho, y se le doblaban los párpados a impulsos de un sueño tenaz, de modo que bien pronto se acostó, colocando su cartera bajo la almohada, y se quedó dormido. Pepino tenía tiempo de sobra. Jugó a la morra con los faquines y perdió una botella de vino de Orviet. Al día siguiente, Danglars se levantó tarde, aunque se había acostado temprano. Hacía 5 o 6 noches que dormía muy mal, cuando podía conciliar el sueño. Almorzó opíparamente, y poco deseoso, como lo había dicho, de ver las bellezas de la ciudad eterna, avisó que para el mediodía estuviesen prontos los caballos de posta. Pero Danglars no había contado con las formalidades de la policía y con la pereza del maestro de postas. Los caballos no estuvieron prontos hasta las 2, y el cicerone no trajo el pasaporte refrendado hasta después de las 3. Todos estos preparativos atrajeron a la puerta del maese Pastrini crecido número de ociosos llenos de curiosidad. No faltaron tampoco los descendientes de los Gracos y de Mario. El barón atravesó, como atravesaban los antiguos habitadores de aquella ciudad, la inmensa muchedumbre del Día del Triunfo, los asquerosos grupos que le llamaban Excelencia, para obtener un bayoco. Cuando Danglars, hombre muy popular, cual es sabido, se había contentado con el dictado de barón hasta entonces sin ser tratado de excelencia, este título le lisonjeó, y distribuyó una docena de monedas a toda aquella canalla dispuesta por otras 12 a tratarle de alteza. —¿A dónde nos dirigimos? —preguntó el postillón en italiano. —Calle de Ancona —contestó el barón. Maese Pastrini tradujo la pregunta y la respuesta, y el carruaje partió al galope. Danglars quería, en efecto, pasar a Venecia a recoger una parte de su fortuna y después a Viena a realizar el resto. Había pensado que lo más prudente sería fijar su residencia en esta última ciudad que se le había asegurado ser el vergel de los placeres. Apenas anduvo 3 leguas por las campiñas de Roma cuando la noche empezó a extender poco a poco sus sombras y no creía Danglars haber salido tan tarde porque de otro modo se hubiera quedado. Así que preguntó al postillón cuánto faltaba para llegar a la población cercana. «Non capisco», respondió el postillón. Danglars hizo un movimiento de cabeza que quería decir «muy bien». El carruaje continuó marchando. «En la primera posta», dijo para sí Danglars, «me detendré». Danglars probó aún el resto de bienestar que había experimentado la víspera y que le proporcionó tan buena noche. Estaba muellemente tendido en una buena calesa inglesa de dobles respaldos y se sentía llevado al galope por 2 briosos caballos, cuyo relevo sabía que le era imposible hacer hasta las 7 leguas. ¿En qué puede ocuparse un banquero que ha hecho bancarrota con felicidad? Pensó 10 minutos en su mujer, que quedaba en París, 10 en su hija, que corría el mundo con la señorita d'Armilly. Tuvo a bien dedicar, cuando menos, 10 minutos a sus acreedores y a la manera como emplearía su dinero. Y por último, agotando todos los objetos a quien podía dedicar su pensamiento, cerró suavemente los ojos y se quedó dormido. Obligaron, empero, a Danglars a abrir los ojos algunos momentos las violentas sacudidas que sufría el carruaje, y entonces se sentía llevado por la misma celeridad a través de la misma campiña de Roma, toda sembrada de acueductos romanos que parecían gigantes de granito, petrificados a mitad de su camino. Pero en una noche fría, sombría, lluviosa como la que hacía, era mejor para un hombre medio dormido permanecer en el fondo del carruaje con los ojos cerrados que asomar la cabeza a la ventanilla para preguntar el punto donde se encontraban a un postillón que no sabía responder otra cosa que «nunca pisco». De modo que creyó ser lo más prudente el seguir durmiendo, pensando que tendría siempre tiempo de despertarse en la parada. Detúvose el carruaje. Danglars pensó que llegaba, en fin, el término deseado. Abrió los ojos, miró a través del vidrio, creyendo hallarse en medio de alguna ciudad, o por lo menos aldea, pero no vio más que una casucha aislada y tres o cuatro hombres divagando como sombras siniestras. Danglars esperó un momento que el postillón, que había acabado de enganchar las nuevas caballerías, viniese a reclamarle el coste de la posta. Creía poder aprovechar esta ocasión para pedir algunas noticias a su nuevo conductor. Pero con grande admiración suya, se cambiaron los tiros sin que nadie pidiese nada al viajero. Danglars, movido por un sentimiento de curiosidad, abrió la portezuela. Pero le rechazó al momento una mano vigorosa y la silla empezó a rodar. El varón, estupefacto, no hizo alto en este incidente que hubiera ciertamente alarmado a cualquiera, pero sí se despertó completamente. Después de un momento de reflexión y mezclando su voz con el estruendo del carruaje que volaba, gritó: «¡Hola, postillón! ¡Eh, mío caro!». Palabras italianas de una romanza que Danglars había retenido en la memoria cuando su hija cantaba a dúo con el príncipe Cavalcanti. Pero el mío caro no respondió. Danglars se contentó entonces con abrir la vidriera. «¡Eh, amigo! ¿A dónde vamos?», dijo sacando por ella la cabeza. «¡Dentro la testa!», exclamó una voz grave e imperiosa, acompañada de un grito de amenaza. Danglars comprendió que «dentro la testa» quería decir «meted la cabeza». Como pueden ver nuestros lectores, el varón hacía rápidos progresos en el italiano. Obedeció no sin inquietud, y como esta inquietud aumentaba por momentos, al cabo de algunos instantes su espíritu, en lugar del vacío que dijimos sentía cuando se puso en camino y que le produjo el sueño, se encontraba agobiado de pensamientos muy propios unos y otros para despertar el interés del viajero, y sobre todo de un viajero en la situación de Danglars. Sus ojos tomaron en las tinieblas el brillo que les comunican en el primer momento las emociones fuertes y que se apaga al cabo por su excesiva excitación. Antes de tener miedo, se ve claro. Mientras aquel dura, se ve doble. Y cuando ya ha pasado, se ve confuso. Danglars vio un hombre envuelto en una capa que galopaba a la portezuela de la derecha. «¿Será algún gendarme?», dijo para sí. «¡Oh, si habré sido denunciado por los telégrafos franceses a las autoridades pontificias!». Entonces sí que de todos modos quiso salir de esta ansiedad. «¿A dónde me lleváis?», dijo con voz imperiosa. «¡Dentro la testa!», repitió la misma voz con el mismo acento amenazador. Danglars se dirigió a la portezuela de la izquierda. Otro hombre a caballo galopaba al mismo lado. «¡Oh, ya no me queda duda!», pensó entonces Danglars, inundado de sudor el rostro. «¡Me han pillado!». Y se acurrucó en el fondo de la calesa. Mas esta vez no era para dormir, sino para cavilar. Un instante después, la luna, rasgando una oscura nube, lanzó un resplandor amarillento. Desde el fondo de la calesa echó una ojeada a la campiña. Volvió a ver entonces los grandes acueductos, fantasmas de piedra que había notado al pasar. Solamente que, en vez de verles a la derecha, los tenía ahora a la izquierda. Entonces echó de ver que habían dado media vuelta al carruaje y que se le llevaban a Roma. «¡Oh, desgraciado!», exclamó. «¡Se habrá conseguido mi extradición!». Fin de la sección 65.